fumarnos unos canutitos, ajitos, rayitas y chutes. ¡Nos anulamos todos! Ya es hora de actuar por nuestra cuenta. Ya está bien de decir que esto es mierda y no hacer nada por cambiarlo. ¡Resistencia fiesta mal! Y agitación son una parte de razón. Ladrillos, piedras, gasolina.